te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando. Ay, como resumba y suena. Resumba y va resumbando, ay como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, cascabel en la arena. La otra noche en la ventana, platicando con mi amor, la otra noche en la ventana, platicando con mi amor, me pidió que le cantara el cascabel por menor. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando. Ay, como resumba y suena tu cascabel. En la arena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel en la arena. Resumba y va resumbando un cascabel.